Es 20 horas. ¿Qué te pasó en los dientes? Agárrame la flor, agárrame la flor. ¿Qué te pasa, Paula? Agárrame la flor. Siempre tan jodona vos. Vení, vení, tomate una cervecita. Bueno, parece que ha llegado el momento de darle la bienvenida. Muchas gracias. A la licenciada. ¿Cómo está el equipo de ofrendas urbanas? ¿Cómo anda Susana Suárez? Ay, muy bien. Me encanta que me reciban así con mi música. Puedo decir que es mi música ya, ¿no? Y sí, ya. Porque el que escucha esto dice, se viene Susana. Es indiscutible. Y hoy estoy muy a tono, te cuento, ¿eh? ¿Por qué? Estoy muy a tono porque casualmente, si es que existen las casualidades, ¿no? Después un día vamos a analizar el psicoanálisis y qué es casual y qué es causal, ¿no? Pero casualmente hoy traje un tema que tiene que ver con... Se ríen acá porque ya les comenté que con las personalidades, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, soy una persona seria. Yo soy una psicóloga seria y de repente... ¿Qué haces, Verónica? ¿Cómo te va? ¿Sabes qué? ¿Te cuento un chiste? Por ejemplo, o... ¿Cómo te va, Verónica? ¿Puedo cambiar? ¿Vos me pedís? ¿Vos me pedís la que es así? ¿Será gracioso? No, son múltiples personalidades. ¿Sí? Y lo que decía recién, ¿por qué estoy a tono con el francotirador? ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo porque... Depende de la situación externa, uno activa las diferentes personalidades. ¿Sí? Como por ejemplo ese caso de la bisabuela de Paul que se puso los dientes. ¿Sí? Entonces hay que animarse, hay que atreverse a explorar las otras personalidades. Uno es una persona, uno la ve muy mala y le dice, ay, qué chica buena. Bueno, puede ser una persona buena. Es un ejemplo. Con el ejemplo. Uno lo dice a Pablo Varela, mirá al teenager. ¿Sí? Pero sin embargo esconde algo detrás de esa personalidad, detrás de esos ojos claros. Sí. Entonces no hay que temer, sino que hay que alimentar esas personalidades para poder utilizarla en el momento que sea necesario. ¿No es humanización eso, Fernanda? ¿Susana? Humanización. Sí, claro, que es adecuarse a los distintos contextos. Me parece que estás robando lejos, o sea... Yo lo dije desde el día uno que la conocí, perdón. Es como, ya estaba antes. Dijeron, a Pablito le dijeron, tiene que trabajar en la tribu y tiene que estar en contra de los invitados que vienen. Y él va, es así. Esa es su... Mirá, la personalidad que encontró, ¿sí? Que, de una persona que provoca, de una persona que no es, que está en contra. Sí, yo te lo acepto, me encanta, me parece divertidísimo. Ahora, si no estamos en tema, si querés te puedo ejemplificar, ¿sí? ¿Para qué uno elige ciertas personalidades? ¿Sí? Si quiere, por ejemplo, tener una autoridad frente a alguien, frente al perro, ¿sí? Uno le puede hablar con seriedad o le puede hablar con cierta autoridad, aunque no sea una persona autoritaria. Sin embargo, para ese caso, se necesita una persona que grite. Aunque yo, por ejemplo, no grito. Normalmente, no sé si se entiende. No se llega a entender, porque a mí me queda un poco la duda. A mí lo que me molesta es que nos use a nosotros de ejemplo, en la idea de trabajar en la tribu. Nosotros, desde antes, digamos, trabajamos en la tribu y usted viene a este espacio porque Verónica se lo da. Nosotros somos los protagonistas. No, parece bueno aclararlo. No, a mí lo que todo me... el tiempo es así. A mí lo que me da gracia es que esta chiquita me cuestione cuando yo estoy desde antes que ella. O sea, si yo me pongo con tu personalidad, yo debería decir lo mismo que vos. Digo, ¿para qué vas a venir a un programa cuando ya estaba todo cubierto? No sé. Bueno, vamos a ir a un llamado en el aire que tenemos a un paciente y vamos a lo que nos ocupa en vez de perder el tiempo en cosas que no le sirven a nadie. Y este es un espacio a la comunidad. ¿Quién está del otro lado? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Hablo con la doctora Suárez? Exactamente, soy claro, yo. Claro, porque yo estaba escuchando el programa y me resonó muchísimo este tema de las personalidades porque justo vengo obsesionado con esto que me está pasando. A ver. Yo es como que tengo justamente eso lo que usted decía, ¿no? Como una personalidad un día al otro, incluso al otro momento. Sí. A la tarde y a la mañana ya estoy... totalmente con opiniones encontradas conmigo mismo sería. Perfecto, porque para diferenciarlas tienen que ser muy opuestas, porque si no, no serían trastorno de personalidad, ¿sí? Serían cambios de humor. En claro, cambio, yo justamente sí. creo mucho en la psicología, es algo que realmente lo respeto. Te agradezco muchísimo. Quería su opinión, porque estoy por casar, ese es mi verdadero problema. Y, sí. y yo tengo muchas ganas de tomar los votos matrimoniales. Sí. Para mí es muy importante este momento de mi vida y lo que voy a celebrar, ¿no es cierto? Con mi mujer amada un poco, ¿no? Ah, con tu mamá dijiste. No, con mi mamá, sí. Con mi mujer amada. No, dijiste con tu mamá. Ahí claro. tenemos un gran problema. Bueno, yo igual no creo para nada en la psicología, así que con estas cosas no me va a engañar. Claro, bueno, te estás contradiciendo. Ah, porque ahí aparece la otra personalidad. Lo que pasa es que yo realmente no sé si casarme o no casarme, porque justamente por esto que me pasa. Entonces, para eso es que llamaba, para que me diga qué hacer, doctora. Bueno, depende cómo te levantes ese día, básicamente. Si se levanta la persona que te quiere casar, dale para adelante, ¿sí? También te puede pasar que cuando estés camino o en la iglesia, ¿sí? Podés decir, no me caso, ¿sí? Sí, es que yo lo que pasa es que estoy totalmente en contra en un punto del matrimonio y de todo lo que eso implica. Me parece que es otra época que cambió totalmente. Uh-huh. Igual para tu mujer debe ser muy divertido estar con una persona que opine una cosa y al rato otra, porque después sucede que con años de tanto matrimonio la gente se aburre de escuchar siempre las mismas opiniones. Es una vergüenza. Sí, entonces en este caso podemos decir que las múltiples personalidades fomentan la continuidad del matrimonio. Quiere decir que encontramos una virtud entre todas las que hay, ¿sí? Pero usted no debería indicarle que se haga atender y que resuelva realmente desde su decisión genuina. Depende que Susana te hable. Si te habla la psicóloga, te dice una cosa. Si te habla la Susana mamá, te puede decir otra. Todos estamos, nadie está en centro a este tipo de cuestiones alteradas. ¿Me compré? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Jonathan. Bueno. Lo que pasa es que yo a veces en los roles que desempeño tengo una personalidad que no es la que quisiera tener o la que me corresponde. Ese es exactamente el problema que tengo. Por eso es que le digo que me resonó tanto esto que estaba diciendo. Claro. Bueno, ¿y ahora qué pensás? ¿Que te querés casar o que no te querés casar? La verdad que yo a mi mujer, a mi futura mujer la amo y por supuesto que lo que más quiero en el mundo es casarme con ella. Bueno, seguramente tu mujer, para ir cerrando, debe tener también múltiples personalidades. Debe haber una que sí se quiere casar y otra que no. Entonces traten de coincidir. Pónganse de acuerdo. ¿Cuál me caso? Porque si yo me caso con la que no se quiere casar... No, vos no te, cuando no te querés casar tenés que buscarla a ella. Tratá de identificar cada personalidad. Si es que se quiere casar usa traje, perfume. Primero construílo desde afuera, tu personaje, como es un trabajo actoral. Por favor. ¿Sí? Y construir el otro también y que tu mujer haga lo mismo. Bueno, me queda clarísimo y la verdad me quedo muchísimo más tranquilo. Me alegro tantísimo. Te mando un besito y me podés consultar, después te paso por privado. Chao, ¿sí? Y te atiendo en mi consultorio. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Muy lindo el programa. Bueno, gracias, un besito. Chao. Yo creo que todas las personas tienen, ¿no?, como un punto en común. Por ejemplo, las personas son todas un mamarracho. Upa, bueno, parece que se complicó la cosa un poco. Es muy simpático este chiquitín. Antes de que muy explote todo acá, como suele suceder, me parece que a mí me parece una falta de respeto que un borrego como vos te venga a ningunear sin ningún fundamento psicoanalítico. Sí. Bueno, antes de que se pudra todo, nos vamos a escuchar un temita con Paul Lehmann, que nos ha dejado para cerrar el programa. Nos encontramos el próximo jueves aquí de 20 a 22. ¿Qué nos vamos a escuchar, Paul? Pero vamos a escuchar a Frank Zappa así.